el Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comienza otra edición más de Que Suene Farco, el programa donde las radios comunitarias te traen la música y los ritmos que hoy suenan y laten en el territorio del país. Comenzábamos escuchando La Caterva con el tema Une. La Caterva es una murga de mujeres y disidencias, estilo uruguayo, que nació en Puerto Madryn, Chubut, en el año 2016 y nos la recomienda Radio Namuncurá. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Continuamos viaje, vamos para Córdoba. Radio La Ronda nos recomienda una gran artista multifacética. Directo desde Sierras Chicas, Chole Massanet nos presenta su álbum debut. Melodía, poesía y música. Escuchamos. Hola, mi nombre es Chole Massanet. Soy artista plástica, cantante, compositora. Fabrico mi medicina a base de plantas autóctonas. Les presento El Camino de la Hipomea, mi álbum debut, formado por 10 canciones y melodías marcadas con una poesía intimista que hablan de la vida, el amor y la existencia. Mi admiración por grandes artistas como Miguel Abuelo, el polaco Goyeneche, Chet Baker, Mercedes Sosa, Bob Marley, Steve Wonder, me han influenciado de alguna manera. Cada tema tiene su impronta diferente, diversidad también dentro del disco, diferentes estilos. Y el disco se grabó enteramente independiente en las Sierras Chicas con músicos, altos músicos, Mati Acosta, Martín Elena, Sebastián Tevez, Pablo Giordano, Esteban Giordano, Raúl Pandolfi, Matías Quevedo y un montón de otros músicos más. Los productores artísticos técnicos fueron Raúl Pandolfi, Mariano Costa y masterización Mario Breuer, un alto ingeniero que se vino a vivir hace poco acá a Sierras Chicas, y tuve el placer de trabajar con él también. Un sueño hecho realidad, un lujo, la abundancia y confiar que las cosas cuando tienen que llegar, llegan, siendo manifestados en este disco. Y la confianza también de mi compañero Raúl Pandolfi, que apostó 100% en que los temas y las canciones eran sencillos pero eran profundas. Así que hoy quería mostrarles el tema Asesinato, que habla de la redención, habla de volver a nacer, algo que estamos necesitando las personas. Y el tema suerte, que es un juego de palabras, que tiene que ver con el desapego, que tiene que ver con el soltar y dejar ir. Que muy pronto, en estos días, vamos a presentar el videoclip oficial, que lo grabamos enteramente en la Cartagena, en la parte alta de Agua de Oro, con un grupo de mujeres hermosas, brujas, hechiceras. Así que bueno, ahí hicimos también un pase mágico visual con un tema que es como una especie de ranchera rápida, pero las imágenes son profundas, son mujeres soltando, empoderándose juntas, encontrándose en la naturaleza, reconociendo sus dones y sus poderes. Bueno, las plataformas digitales donde pueden encontrar el disco completo es en Spotify, en YouTube, como Chole Massanet, En Camino de la Hipomea, y en otras plataformas internacionales también está. Y en Instagram me pueden encontrar con las fotografías, y en Facebook con todas las publicaciones acerca de las medicinas, de los dones y de todo lo nuevo que se viene haciendo con la música acá en Sierras Chicas. Reportó para Que Suene Farco, Maralina e Indio Pacheco. Se oscurece con misterio, lloró. Todo lo que pueda dar tiene rejas. Mi silencio me perturba y tus palabras me alumbran. las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Continuamos viaje, nos vamos para Tucumán. FM San Alfonso nos recomienda a Belén Herrera, una artista con la música como forma de vida. Escuchamos que la zamba es tucumana. Hoy, como cada semana, les traemos algo de vida, obra y un poquito del arte de algún referente de la música y del quehacer artístico en la provincia de Tucumán. Hoy les presentamos a Belén Herrera. Belén Herrera es la hija de un folclorista que cantó con los Amancay, Ricardo Herrera. Criada entre festivales y peñas en una familia de artistas, Belén representa a Yerbabuena a donde va y asegura que la zamba es tucumana. Entender que la música es un medio de vida es entender que es un aprendizaje, una siembra y una cosecha cada día. Belén Herrera. Bueno, comencé a indagar por la música desde muy chica, de la mano de mi papá, quien cantaba en un grupo muy tradicional de Tucumán, los Amancay. En la escuela siempre estaba predispuesta a cantar, a bailar. Más adelante, en mi adolescencia, era más de ir a peñas que ir a bailar. Y comencé a conocer otra gente, otros soñadores como uno, que querían subir a los escenarios. Y estudiar música para mí fue muy importante y realmente reivindicó todo el sentimiento que uno llevaba y todas las actividades que había realizado desde chico, y llevarlas a un escenario realmente fueron situaciones que forjaron mi camino en la música. El entender que es un medio de vida y que uno tiene que trabajar como cualquier otro. Participar en los prefestivales, después subir a los festivales, y la llegada de mi hijo creo que fue el pilar fundamental de una elección de vida con la música, ¿no? Realmente para mí fue muy importante el hecho de hoy continuar haciendo lo que me gusta con mi hijo, y realmente entender que esto es un aprendizaje y una cosecha de todos los días. Escuchemos a Belén Herrera interpretar La Algarrobera, esta chacarera bien santiagueña, en una tarde otoñal acompañada por los músicos Víctor Juárez de Salta en el bandoneón, Fede Abregú de la banda de Santiago del Estero en la primera guitarra, Lucho Aragón en la guitarra rítmica, Carlitos Juárez de Concepción de Tucumán en el bajo eléctrico y Juan Manuel Arqués de Monteros, también de Tucumán, en la batería y en la percusión. Acostumbras en mi pago, en medio de los carnavales, vidalear hasta que aclare, pucha, qué lindos cantares. En la fiesta santiagueña se baila la chacarera, con fuelle, guitarra y bombo, la llama la algarrobera. ¿Es eso? Echando comadre con esta loja fresquita. Otro viejo en mi pianita, bailando mal barajao, renegaba despacito, que fiero que zapateao. en la fiesta santiagueña se baila la chacarera con fuelle, guitarra y bomba, la llama la garrobera. Mi primer acercamiento a un escenario fue de muy chica. Era muy chiquita, me acuerdo que mi papá estaba cantando en un escenario, en una peña de Tucumán, y me invitó a cantar. La verdad que yo tenía muchas ganas de subir, pero también un poquito de vergüenza. Lo mismo, subimos y cantamos juntos. Esa fue la primera vez que me animé a cantar, y me acuerdo, era en la peña de Yamil, una peña muy tradicional de nuestro Tucumán querido, que queda en San Miguel de Tucumán. Belén nos acaba de contar sobre su primer acercamiento a un escenario, donde estuvo junto a su padre, pero además de Ricardo Herrera, en el que suene, nos animamos a decir que tuvo muchas otras influencias. Con respecto a las influencias, bueno, tengo muchísimas. Para mí Mercedes Sosa fue y seguirá siendo la voz de América, y un cariño especial por el solo hecho de que es tucumana, ¿no? Y mujer, obviamente. Su voz tan, tan grande, tan fuerte, tan honda, ¿no? Que realmente cautivaba a cualquiera. Alfredo Ábalos, para mí también un gran cantor. Escuché muchísima música en general. Escuché junto a mi papá Cantores del Alba, más grande, me empecé a enamorar de los autores tucumanos y las canciones tucumanas, como bueno, el Chivo Valladares con Bajo el Sauce Solo, Rubén Cruz con La Zamba es Tucumana, y tantos autores que fui conociendo de la mano de un gran profesor a quien admiro muchísimo, muchísimo, que es el profesor José María Montini. Los desafíos del artista independiente son muchísimos, pero las posibilidades son grandes. Uno mismo es la amenaza si no sigue su sueño y apuesta por él. Belén Herrera. Con respecto a la vida del artista independiente, creo que hoy casi todos somos artistas independientes, ¿no? Con ideas que compartimos, el hecho de generar los encuentros musicales, de vender las entradas, de invitar, de utilizar las redes sociales para generar el encuentro musical. Hoy la pandemia, la situación de pandemia, la situación de cuarentena, nos hizo realzar nuestra labor de otra manera, ¿no? Realmente el mover las redes sociales, el realizar encuentros virtuales, el show en vivo, el streaming, el crear canciones, realmente creo que el artista hoy trabaja de una manera muy independiente. Los desafíos son muchísimos porque, bueno, como te decía recién, enfrentamos una situación de pandemia y también creo que las posibilidades también son grandes, ¿no? Creo que todo pasa por una buena canción, que uno tenga un buen momento que le pueda brindar a la gente. Amenazas y fortalezas. Creo que uno mismo es la amenaza si realmente no sigue su sueño y apuesta por él, ¿no? Fortalezas, el hecho de la gente que te acompaña, la familia, qué tanto cree uno en su proyecto, ¿no? Realmente les hablo desde mi lado, soy una persona que cree mucho en que las cosas hay que hacerlas y hay que cosechar, hay que sembrar para el día de mañana, si Dios quiere, podamos tener una buena cosecha con la cual nos sentamos, uno se sienta fortalecido y realizado, ¿no? Pero hoy es un camino de siembra y uno no tiene que bajarse, al contrario, tiene que seguir sembrando, porque la cosecha, si realmente se ha sembrado con todas estas cosas, con las ganas, con la fe, con el trabajo que significa realmente una carrera, la cosecha será buena. Soy de la tierra más gaucha, donde soñaba Atahualpa, conocida en todo el mundo por su luna tucumana. Escuchemos a Belén Herrera en Tierra de Atahualpa. Thank you. la voz, el ímpetu y la fuerza en el mensaje de estas canciones tiene la firma de Belén Herrera, ese condimento particular hecho para el deleite del oído con la impronta de una gran artista tucumana. Que suene la música nuestra. Terminamos este viaje del que suene en esta edición. Acordate de buscar a los productos musicales que salieron hoy en las redes sociales y en las plataformas musicales. Nos vamos en la realización Ignacio Aguilar, Ana Clara García, de la mano del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hasta la próxima.